¡Ey! ¿Prendemos la linterna? Es el aire embriagado de historias, donde las respuestas encuentran su morada y las preguntas también. Cuando vejo a mata tan verdinha, yo me siento un periquito. Y una llamada a la curiosidad con la manía de preguntar. Cuando tomo sol por mucho tiempo, yo me siento un ovo frito. Una interrupción bien asistida, un bullicio organizado, anticipando preguntas, bailando en los parlantes, se mete en todas partes. Es una linterna. Sí, un recorrido por todos los sentidos. Una madeja llena de qués, iluminando las calles, taladrando oídos ajenos, preguntando hasta el hartajo. Una linterna sin copilas. Un peregrinaje hacia el arte. Una traición al silencio. Un huracán de múltiples colores. La linterna mágica. Querer ser no es simplemente un deseo, es la máxima aspiración de una vida que para muchos es corta y para otros larga. Ese deseo representa un sueño. Querer ser no es simplemente un deseo. Ella añoraba ser maestra desde chiquita. Enseñar sería su aporte para la historia de los pueblos. Pero no fue maestra. El camino no tardó en ser sinuoso y tuvo que dejarlo de lado para ir a trabajar. Su sueño sigue siendo un sueño. Él quería ser policía, podría ayudar a las personas. Siendo policía, no habría alguna duda de que era un buen tipo. Estudió, compró su uniforme y una vez en la calle, vio que no todo es como él pensaba. Querer ser no es simplemente un deseo. No. No es no, simplemente no, un deseo. No. Si un sueño se hace realidad, si tu sueño se hace realidad, será fruto de un largo camino recorrido o suerte. Aprovechala. Las cosas pueden no salir como querías. ¿Prepararse para eso será complicado? Puede ser. Inténtalo. La suerte es solo suerte. Un deseo, un sueño es mucho más que eso y te define como persona. Querer ser no es simplemente un deseo. Lo importante, no dejar de ser. Yo quiero que a mí me quieran. Yo quiero tener un nombre. Yo quiero que a mí me cuiden si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer. Yo quiero saberlo todo. Yo quiero que a mí me enseñen. Mi familia y mi maestra, a contar y hacer las letras. Y me quiero divertir, a jugar, a cantar. Que me enseñen a ser libre y me digan la verdad. A jugar, a cantar. Que me escuchen cuando hablo y que no me hagan llorar. Pero quiero que también todos los niños del mundo tengan todo lo que quiero. Pues lo quiero compartir, a jugar, a cantar, que tengan todos los niños en el mundo su lugar. Vamos todos a cantar, a que los niños del mundo tengan todo su lugar. Vamos todos a ayudar. Todos los niños del mundo merecemos un lugar. Y hoy la linterna mágica alumbra a la infancia. El cuartero que se equivocó. En el país de las maravillas habitan todos los seres maravillosos. Brillan por su inteligencia y su bondad. Es ahí donde nacen las maravillas. Dentro de muchas maravillas encontramos los cuenteros. Había una vez dos hombres. Seres preciosos que nacen para hablar y entretener a un público. Hasta que todos se quedan maravillados por la gracia y el ingenio de su cuentero. Uno de los hombres los usaba por la mañana para ir a trabajar. En un hermoso día de cuentos maravillosos llegó el narrador, el mejor, el más autorizado, el que debía contar un cuento ya que se celebraba el gran día del cuento. Y los domingos se quedaban en su casa sacándole brillo a los zapatos. Todos los chicos lo esperaban con ansiedad. Era el día del aprendizaje. Nadie se podía perder la oportunidad de que les enseñase a contar cuentos. Estaban cansados de tener un solo par de zapatos. Así que un día, el que trabajaba por la tarde, cuando volvía por la casa, de repente apareció en medio de aplausos y halagos, pero fue tanta la algarabía que se descontroló y se puso tan nervioso que se olvidó lo que tenía que decir. Entonces uno de los chicos se paró y dijo: el día del gran cuento llegó, el día de la enseñanza empezó y nosotros debemos tomar nuestra responsabilidad. Desde hoy contaremos cuentos, seremos aplaudidos y recibiremos halagos. Gracias, señor cuentero, por la enseñanza de hoy, por empujarnos a ser cuenteros del País de las Maravillas. Esas hojas que te faltan las arranqué yo de tu cuaderno, me las llevo de amuleto para este viaje que hoy emprendo. Adaptación de un cuentero que se equivocó, de Esperanza Soto. La linterna. La radio convertida en caja de Pandora. La linterna. La linterna. Persiguiendo preguntas. La linterna mágica. Hola, hola, hola. Como yo quiero. Intrepadora. Suba, señora. Yo no quiero crecer rápido. Pero si te queremos cantar distintas. ¿Qué será? En escoba sus hermanas y un plumero fue a comprar. Pero un rato la vio de ojos oscuros como la noche y del pelo del color del sol, imposible de callar, soñador de historias y cuentos de magia, encantado por las y cómo es el planeta es una bola. Ya lo sabes, quién la adivina, quién se imagina que Estas son las cosas con las que los chicos de cuarto identificaron el ser argentino. Yo te quiero. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Esto que estamos escuchando es Zap Bebé, el primer tema del disco Alas Mandalas de Mariana Cincunegui, a quien hoy le damos la bienvenida. ¿Cómo te va, Mariana? ¿Cómo les va? Gracias por la invitación. Alas Mandalas, ¿cómo lo describirías? ¿Qué es Alas Mandalas? Bueno, Alas Mandalas es el disco nuevo que preparamos con los nenes del taller. Es un disco conceptual, un disco que habla sobre la circularidad, sobre el recentramiento, sobre un lugar de dónde partir y a dónde llegar, y de dónde llegar a dónde volver. Habla del encuentro, de la diversidad, y propone un sonido estético arriesgado, novedoso y juguetón, en el sentido de que trabajamos con músicos de jazz y de rock, y una vez más exploramos sonidos diferentes del mundo, acostumbrado al que se usa para hacer música para chicos. Es un disco, libro, y casi podríamos decir, es como tener un juguete. Yo me siento como una niña y estoy ansiosa por pintar mi mandala. Es maravilloso. ¿Cómo se te ocurrió que tuviese esto el disco, que fuese todo así? Justamente, como es un disco conceptual, a través de un juego que era ver cómo lográbamos que los nenes encuentren ese espacio como de restart de la compu para poder hacer música, ¿no? Ante tanto estímulo, cómo volver a tener un espacio de creatividad más oxigenado y que te permita expresarte, porque yo veía que venían las clases como con mucha información y muy difícil de con eso seguir sumando o con eso decir algo. Entonces empecé a investigar qué cosas en las que relajaban y hacían que uno se serene y se vuelva a encontrar con la fuerza de uno para poder crear. Y bueno, aparecieron los mandalas por un lado y los mantras por otro. Los mandalas son dibujos centrados que tienen un núcleo y una frontera. Y los mantras o las canciones circulares son canciones que se identifican porque algo se repite y circula y circula y te permite a vos entrar como en un estado, como cuando arrullas un bebé que haces y bueno, entras en un estado donde empezás a viajar, como cuando vas en el tren que vas mirando por la ventana y al rato ves el horizonte y al rato ya estás pensando una idea para un trabajo nuevo y un proyecto y lo que te quedó pendiente. En ese estado es posible encontrar algo para decir y para hacer, ¿no? Me parece que es un estado como de hoja en blanco para poder trabajar con la música. Donde no estar por ahí tan invadido, digo, de lo de afuera, esto que decís vos, el multiestímulo, y poder ver, bueno, adentro mío qué hay para crear. Y que vos como docente o como adulto puedas acompañar a los nenes tirando herramientas, pero no tosigando ni haciendo que los nenes sean un balde de wall donde vos solo metés información y el pibe tiene que repetir, ¿no? Entonces era como, bueno, ¿cómo volvemos a ese estado en un taller y en un espacio de creatividad? Y empecé a investigar con las canciones circulares y los mandalas no se pudieron ir del taller el día de hoy. Los nenes todos quieren pintar mandalas, todos quieren entrar en este estado de calma para poder hacer música. Entonces empezamos a investigar canciones circulares, hicimos un taller donde se pintaba y se cantaba, y con Daniel Johansen, que es el productor artístico del disco y arreglador, convocamos músicos y bueno, preparamos una lista de temas y sobre eso trabajamos toda la circularidad. Leía por ahí que, bien, él trabajaba en la forma de él, en la música y todo, pero por ahí los chicos decían, no, esto nos parece que tendría que ser diferente. Entonces vos ibas y le decías, no, mira, los chicos quieren que esto sea diferente. Y bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Con que estamos todos participando. Entonces, así como un adulto propone, un adulto también escucha y permite el encuentro, donde uno también tiene la posibilidad de aprender, ¿no? Los nenes tienen sus almas nuevas, como traen información muy copada para que uno también crezca y aprenda. A mí como docente todos los días me surge la aventura y la emoción de ese momento, porque si no es como que no tiene mucho sentido. Por ahí está buenísimo en todo esto que hay siempre de los chicos tienen, vos no te metas porque sos chico, vos no podés opinar porque vos sos chico, que vos les des ese espacio de, bueno, sí, me importa lo que vos o me importa lo que ustedes, no me importa la edad que tienen, sino lo que ustedes necesitan o piensan. Y bueno, este disco es muy particular al respecto, porque hablamos, el mandala también es como un dibujo, un espejo del alma, entonces teníamos que conectar con algo espiritual del arte, ¿no? Que bueno, que a veces está como en tanto arte bastardeado y convertido en entretenimiento, estamos perdiendo como la emotividad de decir algo, ¿no? Entonces había que encontrarse con el alma y trabajar esto con los nenes y con la música y con los músicos fue una apuesta interesante y nerviosa. Y me parece que habla de un respeto y de un lugar al que, bueno, no estamos subestimando. Ellos les pasan cosas como a todas las personas y necesitan también este espacio de riesgo. Han cantado canciones en inglés, en hindú, en árabe, en palabras inventadas y con armonías y texturas muy complejas que son del más del mundo de los adultos, pero puestas a disposición de entre todos vamos a hacer algo. Y salió, a mí me gusta lo que salió. Vos hablás de los músicos que convocaron. Contanos quiénes son esos músicos que participan en este disco. Bueno, en piano está Ernesto Jodos, en batería Sergio Bardinelli, percusión Mario Guzzo, contrabajo Hernán Merlo, bajo Daniel Massa, en Rhodes está, me estoy olvidando algunos nombres. Es mucha gente. Sí. Espera que siga. Pablo López Ruiz, el ingeniero del disco. ¿Quién más? Juan Cruz Urquiza en trompeta. Y bueno, y Ricardo Nolé en Rose, que me estaba olvidando. Son casi todos los que participaron. Al Colo en guitarras. Y creo que estamos. Bueno, todos músicos del jazz y del rock, más del jazz, que se pusieron a jugar con estas texturas y con temas complejos y que Daniel se jugó a arreglarlos porque, por ejemplo, está Love de John Lennon, que bueno, lo que habla el tema es de la circularidad y ahí tomamos la palabra amor como, bueno, ¿qué es lo que circula? El amor y qué significa el amor. Después tenemos este Cuerpo y Alma de Mateo, Eduardo Mateo, donde habla del alma en mantra, que al tramar tramas en mantra. Fue todo muy copado para trabajar con los chicos. Después dos canciones con idiomas inventadas como la que escuchamos de Zap Mama y Son Cubano, que es todo con chicken bech, cumba, chiquita, chiquita, y todos juegos rítmicos que circulan. Un tema que hicimos con Sebastián John, que es Canción Redonda y habla de una canción que va y vuelve y juega en lo circular. Y Across the Universe de los Beatles, que tiene adentro del tema un mantra. Y trabajamos con tres músicos que hicieron vibraciones con cantos armónicos. Y era un tema más. Ay, Rangaré, un tema en árabe. Fue toda una búsqueda conseguir, bueno, que tuviesen todos un concepto en común. Sí, que canten esto. Fue toda una búsqueda, un riesgo, qué sé yo. Vamos a ver qué va pasando. Me imagino un nene en su casa tomando la leche y escuchando estas armonías con estos textos y con esto. Digo, ¿qué le sumará, no? No es una verdad, es algo que suma, ¿no? Al estante, a la diversidad, y me parece que propone algo diferente. Me parece maravillosa la idea de pensar en un niño escuchando Eduardo Mateo, un tema de Eduardo Mateo, por nombrar a uno de todos los que nombraste, digo, es increíble, por ahí es impensable, y tiene que ver con esto que también leía en alguna entrevista que te hicieron, de como que no se valora la música para los chicos como la para los adultos, ni en calidad, ni en cuanto a contenido, como que se la tiene como, se le da menos espacio por ahí. Y todavía sí, la verdad es que creo que sí. Este es un proyecto independiente, un sello independiente, una apuesta independiente, y tiene un costo como de cualquier producto de la A, como le dicen. Tiene presupuesto y concepto y calidad y sobre todo seriedad y respeto por el que va a escuchar y por lo que estamos dejando, porque si no vamos a llenar de basura la góndola, ¿viste? Y eso es reditúa en el alma de cada uno, en el bebé que escucha en su casa esa música, en la persona que pasa su tarde escuchando pavadas. Creo que nos vamos como metiendo de moho y de humedad a la cabeza, ¿sí? Vamos a darle la posibilidad a la gente entonces de que escuche un poco de lo que estamos hablando. Vamos a poner Across the Universe y los dejamos disfrutar un ratito de la música. Thank you. ringing through my open views, inciting and inviting me. Limitless and dying love, wish and surround me like a million senses call me on and on across the Across the Universe del disco A las Mandalas de Mariana Cincunegui, con quien estamos aquí compartiendo esta maravillosa entrevista, con la cual continuamos después de la tanda. Blog. Empezamos de vuelta. La inter arranca Juan. La linterna mágica.blogspot.com.